Heredia comentó que la jueza Cecilia Constanzo se apartó de la causa y anunció que podrían producirse más novedades en las próximas horas.